Bueno, seguimos aquí en Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, y como venimos siguiendo desde hace varios enredandos, que seguimos lo que está pasando en el acampe de los pueblos originarios de los COM en Buenos Aires, este acampe que tiene como principal objetivo visibilizar los distintos reclamos que actualmente están haciendo las comunidades originarias de nuestro país, con la necesidad de mejor educación, salud, acceso al agua, a la luz. Hace varios meses están acampando allí en 9 de julio, en plena ciudad de Buenos Aires, y nos hemos dado con la noticia de que este fin de semana han sufrido un corte de luz, y estamos con Antonio, uno de los compañeros que se encuentra allí en Buenos Aires. Hola Antonio, ¿cómo estás? Bienvenido a Enredando las Mañanas. Hola, muy bien, acá. ¿Cómo estás, Antonio? Bueno, ¿vos te encontrás en estos momentos en el acampe? Sí, sí, desde el día viernes que estoy en el acampe. Bien, contanos cómo han sido estos días. Tenemos entendido que les han cortado la luz. Así es, sí, habían cortado la luz. Y no sé cómo van a quedar eso ahora. Creo que están arreglando la gente que están en nuestra cabeza. Ya están viendo qué posibilidad hay nuevamente de eso. Uh-huh. Antonio, contanos desde cuándo ustedes se encuentran sin luz y qué, bueno, cuál ha sido la causa de esto. No, la verdad que no sabemos por qué es. No sabemos por qué, solamente lo cortaron nomás. Debe ser por, no sé, por muchas quejas, debe ser. Hay mucha gente pasando que nos discriminan, pero bueno, nosotros seguimos resistiendo por más que pongan muchas trabas o cualquier cosa mínima, ¿no? Ahí ya venimos resistiendo muchos siglos, años, y por una cosa minoritaria no podemos callarnos, ¿no? Uh-huh. Antonio, contanos desde hace cuánto ustedes están allí acampando y cuál es su reclamo y su pedido principal. Y ya van ya casi 110 días, ya 120, con eso. Y las necesidades son los derechos a nuestros derechos de los pueblos originarios, también del la devolución de las tierras que pertenecen a la comunidad compotana por una vida formosa, ¿no? Que han sido despojadas por el poder político, por el gobierno actual y por otras familias que han usurpado esas tierras durante muchos años ya. Sin tener siempre una noticia de cómo han entrado a nuestros terrenos, y nunca también se nos dio la información de la cantidad de terreno que tenemos dentro de la provincia de Formosa. Solamente vinieron, se instalaron, vienen, se instalan, y sin el consentimiento del pueblo siempre. Bien. Y creo que a eso ya le estamos diciendo basta, ¿no? Es una cosa muy amplia ya, y con el tema de los derechos por el que ya no somos más, ya no queremos ser más vistos como el indio, queremos el mismo derecho de todos, ¿no? El respeto, el derecho a tener trabajo, educación, salud, agua, todo lo necesario, ¿no? Como corresponde al ser humano, digamos. Antonio, contanos esta realidad que vos nos estás contando, no es única o exclusiva de la comunidad COM en Formosa. Ustedes también han estado acompañados por pueblos originarios de otras partes del país que también atraviesan esta situación. Sí, no somos los únicos acá en Formosa, no somos los únicos, creo que todos los pueblos de la Argentina, hasta fuera de la Argentina, también tienen despojo de tierra, discriminación, aunque se ve todos los días eso, ¿no? Pero y es algo muy amplio, por eso digo, siempre muy amplio, y muy, creo que estamos exigiendo algo que realmente el Estado ha plasmado en sus propias leyes, ¿no? Del respeto a los pueblos originarios, ¿no? y creo que en la realidad eso no se ve, no se ve por más que digan que están las leyes, pero no se cumplen las realidades, porque por ejemplo hoy en día no nos quieren atender el Estado Nacional, ¿no?, para poder cómo solucionar este problema que estamos teniendo. Y no sé por qué, pues, pero cuando hablan o en cadena nacional o en todas esas cosas, siempre estamos presentes nosotros, solamente estamos presentes en lo escrito, en el vocablo o en la expresión misma de ellos, pero en la realidad no estamos, parece que no existimos o nos quieren tener siempre ahí nomás como el indio, un indio más nomás. Antonio, ¿cómo están preparándose ustedes para continuar en este acampe? ¿Cuáles son las actividades o las acciones que tienen previstas y hasta cuándo quieren mantenerlo a este acampe? Y según los líderes están teniendo el acampe hasta que seamos atendidos, ¿no? Seamos atendidos por algún representante del Estado que pueda solucionar el problema, ¿no? Porque creo que es muy muy simple, porque no es toda Formosa la que queremos, es la tierra que han sido despojada, y después tratar de cumplir con todos los otros pueblos también. Y tenemos pensado hasta que se cumpla o se resuelva el conflicto que tenemos. No es un conflicto, sino que es un problema que se puede solucionar, digo yo, porque así como en su tiempo Néstor Kirchner sacó la imagen de la casa, creo que del gobierno, ¿no?, la imagen de Videla. Sí, de la ESMA, de la Escuela de Mecánica y de la Armada, un centro clandestino de detención en la época de la dictadura. Hola. Ay, hemos perdido la comunicación telefónica con Antonio. Estábamos allí dialogando con uno de los líderes COM que hace 120 días que se encuentran acampando en la ciudad capital de Buenos Aires, específicamente en calle 9 de Julio. El reclamo principal que están haciendo las comunidades originarias es la recuperación de sus tierras en Formosa, hoy en manos de empresarios que, bueno, como Antonio nos decía, no saben cómo fue que les quitaron esas tierras o que esos empresarios tienen esas tierras, y por otro lado están pidiendo el reconocimiento de derechos como la salud, la educación, la alimentación, la vivienda, que son derechos del ciudadano comunes y que ellos no lo tienen para su vida cotidiana.